Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, a pesar de este clima tan helado que hemos tenido últimamente y que va para largo, desgraciadamente. Pero bueno, esperemos que estén calientitos y en un lugar cálido escuchándonos. En fin, ¿o no? Y bueno, en fin, y como cada jueves, mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa y espacio La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. ¿Jueves qué? 31, jueves ya 31 se acaba el mes. 31 de enero. Ay, es quincena, rey. Bien, entonces, jueves 31 de enero de este 2013, ya se terminó el primer mes del año. Vamos con el segundo. ¿Cómo soy bien pico, lógico? Tus observaciones acá bien profundas. Debería trabajar en la NASA, no sé qué estoy haciendo aquí. Pero bueno, ya el primer mes del año 2013, arrancamos bien el año, ¿no? Arrancamos bien el año. Dentro de lo luchístico, dentro de lo personal. Pues yo un mes y no nos hemos parado en la estación, ¿eh? No, un mes. No, tenemos que hablar seriamente. Pero bueno, sí. Esos ya serán otros menesteres. Esos son otros. Hasta ahorita caí en la cuenta de eso. De hecho, sus servilletas estarán arreglando ya ese pequeño y gran detalle, pero no se preocupen. Seguimos por lo mientras aquí, estilo podcast, sin despegarnos de lo que son los cuadriláteros y lo que es la fiesta de la lucha libre. El poeta te dice. Entre otras, el pico. Bueno, y recordándoles nada más los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y todo eso que normalmente subimos en Facebook. También pueden visitar nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. Ahí nos estamos apareciendo lunes, miércoles y viernes, 3 veces a la semana. Cartelera de la Arena Puebla, lucha japonesa los miércoles y una columna escrita por su servidor los viernes, ¿no? Y a través de Twitter, @lacavernaria, Omar me está viendo feito. Síganos y toda esa cuestión de las redes sociales que estamos manejando aquí en La Cavernaria. Y bueno, no pueden decir que no nos pueden contactar, realmente tenemos uh-huh. más de una forma. Y yo creo que, bueno, si gustan contactarnos, ahora sí que... ¿Qué? No personalmente, pero sí directamente con nosotros. Ah, sí, son los twitters de nosotros personales, nuestros. A mí en el Face, porque en el Twitter como casi no me paro por el Twitter. Ah, bueno, párate más. Aparécete más seguido por el Twitter, entonces uh-huh. no es cierto. A través de Twitter, el de un servidor, @fcarreola, y a ti como quiere que te contacte. No, mejor a mí por el Face, ahí si ya le dieron like a la página, búsquenos, Omar Dávila, servidor, ahí estamos, una foto de Huracán Ramírez. Ahí sí, ya te vas a crear tu página de fanáticos del Face, ¿no? Fans de Omar Dávila. Fans de Omar. Fans de Omar Dávila. Fans. Y bueno, vamos a entrar en materia ahora sí. Y antes de entrar con las empresas y todo eso, vamos a ver qué ha pasado en otros rubros. ¿Qué te pasa? Vamos a ver qué ha pasado en otros rubros. Que bueno, no sé si han oído hablar del Wrestling Observer. ¿De quién? Del Wrestling Observer. No, que bueno. ¿Qué es eso? Que bueno, a resumidas cuentas, el Wrestling Observer es una publicación dedicada principalmente a la lucha libre, si no, no estaríamos hablando de eso aquí. Dedicada a la lucha libre, y que entre otras cosas, además de dar noticias y como que publicar lo que suele pasar en el interior de las empresas, principalmente de la WWE, otorga premios y califica califica las luchas en base a un sistema de estrellas, de 1 a 5 estrellas, siendo 5 estrellas la más importante. Y bueno, en cuanto a los premios, al final de cada año hace como una entrega de premios bastante completa, que si lo comparas con otra publicación, que es Pro Wrestling Illustrated, que al final de año, de cada año, da una lista con los 500 mejores luchadores del año. ¡Asú, mecha! 500. 500 mejores luchadores del año. Pues bueno, los premios que otorga el Wrestling Observer, pues son un poquito más completos, o los puedes tomar más en serio, por así decirlo. Porque a comparación del Pro Wrestling Illustrated, pues bueno, por lo general la mayoría de los luchadores que aparecen en el ranking de los 500 son luchadores americanos. Inclusive desde hace unos años para acá el primer lugar siempre es algún luchador de la WWE, ¿no? Entonces es como que más maquillado ese, ¿no? Más, un poquito más maquillado, sí, por así decirlo. Pero lo bonito de los Wrestling Observer es que está completísimo la lista de premios. Dan un premio al mejor luchador, dan un premio al luchador que más sobresalió, dan un premio a la rivalidad, a la pareja, al novato, e inclusive tienen premios a lo peor del año, que es también bastante entretenido verlo, muy bueno leerlo en este caso, que en la mayoría de estos casos, en la mayoría de los premios negativos, por así decirlo, estuvo la WWE, que no me sorprende. Con 7 premios negativos. Que no es nada sorprendente si han estado viendo la WWE, o bueno, si vieron la WWE el año pasado, ¿no? Entonces, ¿pero por qué hablamos de todo eso? Introducción, una breve introducción. Qué bueno que fue breve. Sí, bueno, ¿por qué hablamos de esto? Porque Wrestling Observer destacó lo hecho por un luchador mexicano este año, que fue Dinastía. El Wrestling Observer lo reconoció como el novato del año, que obviamente pues es un premio importante, ya lo hemos mencionado con este pequeño contexto de introducción, y que bueno, no habíamos tenido oportunidad de verlo hasta que vi el premio. Dije, pues ¿por qué no? O sea realmente sí es un novato y todo eso. Y la verdad sí lucha bastante bien el chavo. Recordar que él salió de ¿Quién pinta para la corona? Ganó el premio, ganó la primera etapa, la primera edición de este torneo en su categoría de mini. Y viendo algunas luchas de él, ¿viste las luchas? Sí, sí, viste las luchas, ok. Lucha bastante bien. Lo malo creo que de las 5 luchas que vi, es como si hubiera visto la misma lucha 5 veces. No sé qué opinas. Pues no necesariamente. Digamos que su estilo no cambia mucho de entrada. El chavo le pone todas las galletas que le puede poner, pero sí tendría que darle un poquito de más variedad a sus movimientos, un poquito de más de variedad a lo que está haciendo el cuadrilátero. No lo hace mal, para nada lo hace mal. Digo, por algo está también dentro de la lista de estos premios. Y como el novato del año, bueno, eso representa mucho, tanto para él como para la lucha libre mexicana. Pero sí, bueno, conforme va pasando, yo digo que como va pasando su trayectoria, ya estará construyendo un armamento más eficaz para lo que es estar combatiendo a sus oponentes. Pero por lo mientras, sí como que se ha estado encajando un poquito, o bueno, no sale de sus movimientos ya hechos, ¿no? Como que ya estudiados. Siento que es lo que le falta nada más al chavo. Un poquito más de variedad. Pero si lo ¿no? explota, créeme que va a seguir escalando peldaños y lo va a seguir escalando bien. Esperemos que esto lo tome muy en cuenta y de que se dé cuenta, vaya la redundancia, que él se dé cuenta de que su esfuerzo, todo lo que se ha propuesto dentro de la lucha libre, que bueno, como lo comenta Paquito, salió de la primera edición de ¿Quién pinta para la corona? El que haya ido a hacer lo que es esta prueba, que lo hayan escogido, que esté dentro de las filas ya de la lucha libre y que todavía se esté dando un premio, porque él se lo dio, al fin de cuentas él se raja el queso en el cuadrilátero. Esa es la parte. Eso habla muy bien de su decisión y de lo que piensa y quiere hacer dentro de la lucha. Sí, es bastante joven, es lo bueno, no es alguien que estuvo de preliminarista en otro lado y hasta que apareció en ¿Quién pinta para la corona? Lo empezaron a notar, ¿no? Es un luchador bastante joven, no tiene ni 20 años, y lo destacable es que viene también de otra dinastía de luchadores. Nada más destacar que su tío, uno de sus tíos es Super Crazy, este elemento que alguna que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos con la SW, la WCW, si no mal recuerdo, y en algún punto final de su paso por nuestro vecino del norte estuvo en la WWE. Otra cosa que se me olvidó destacar, estos premios toman en cuenta no solo promociones de Estados Unidos, toman en cuenta obviamente promociones de México y de Japón, entonces es le agrega más valor al claro, premio. Claro, claro. Bueno, aparte que, bueno, destacar, o mejor dicho, subrayar, que toman en cuenta todos los campeonatos y todos los niveles que existen dentro de la lucha libre, uh-huh, americana, japonesa, mexicana, y todos los pesos. O sea, realmente hacen un estudio detallado y todas las luchas. Es un trabajo enorme el que hacen estos cuates para sacar todos estos premios. No son poquitos, créanme, son bastantes. ¿Qué te gustan que sean unos? Son más de, casi unos 20, ¿no? Un poquito más. Un poquito más de 20. De 20 entre premios, lo mejor y lo peor son, claro, son, pero 20. Pero imagínate el trabajo. Estamos uh-huh hablando de clasificar lo bueno y lo malo. Uh-huh. ¿Qué luchador es el mejor o el peor? Sí. O sea, los detalles que tienen que hacer para, y bueno, de cierto punto, ser objetivos uh-huh con los luchadores y con los premios y con las empresas, uh-huh, sí cuesta trabajo. Sí, no, dímelo a mí. No, nada más con el simple hecho de ver. Claro. Al menos yo que me tengo que chutar, o hasta el año pasado que me chutaba lucha japonesa, lucha mexicana y lucha americana, pues sí cansa un poquito, ¿no? Pero bueno, ellos son un grupo, tienen su equipo de trabajo y son varios, eso es lo bueno. Sí, sí. Pero bueno, de todas formas, el poder reducir las listas, ¿no? Es un decir, ¿no? De 1,000 a 10. Sí, es bastante. Está de 500 a 10, por ejemplo, ¿no? Sí. que es un comparativo. Pero bueno, ahí estuvo Dinastía, novato del año para el Wrestling Observer Newsletter. Ojalá que le siga yendo bien. No lucha mal, lucha bastante bien, a decir verdad. Pero siento que las 5 luchas, a lo mejor no es el mejor juicio, pero de las 5 luchas que vi, siento que estuve viendo las mismas 5 veces. Ojalá que le pueda dar un poquito más de variedad a su técnica. Sí. Seguramente lo dará, pero bueno. Ahí estuvo. Y otra cosa que destacar, ¿o no? Ah, no. Ya se nos acabó el tiempo del primer bloque. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria, no nos tardamos. ¡Ay, ay! No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Seguimos aquí nuestro segundo bloque. Y que Omar ahorita andaba extrañando nuestra musiquita de fondo. Y lo malo de grabarlo aquí en las oficinas de la cavernaria es que no tenemos el archivo con la canción que normalmente nos fondean. Pero bueno, seguimos hablando de otras cosas. Bueno, cosas que tienen que ver con lucha libre, pero de otras empresas y todo eso. Bueno, el pasado fin de semana en Estados Unidos esto fue una noticia que causó revuelo. Más que nada por las personas que integraban el cartel. Desde el pasado fin de semana, el pasado sábado, perdón, de la empresa Luchamanía USA, armó un cartel bastante peculiar. Peculiar en el sentido de en todos, yo creo. En todos, más que nada y principalmente por los luchadores que conformaron el cartel. Porque había luchadores del Consejo Mundial, que eso es bastante raro, haciendo o compartiendo el cartel con luchadores con luchadores independientes principalmente, que eso es bastante raro, y digo raro porque entre los luchadores independientes estaba el Hijo del Santo y Blue Demon Jr., que no están en buenos términos recordar que no están en buenos términos ni con AAA ni con el Consejo, entonces es bastante peculiar. Y también estuvo AAA. Y también es, bueno, de cierta forma estuvo AAA. Sí, dos elementos, pero son de otra empresa. Bueno, ahorita vamos a decir los nombres de quiénes son y ustedes pueden juzgar si los ponen en una empresa o no. Según yo, los dos que tú dices son independientes. Ahorita te digo por qué. Pero bueno, por parte del consejo, ¿a quién mandaron a Atlantis, Último Guerrero, Volador Junior, La Máscara, Blue Panther y a Super Porky? Por parte de AAA diagonal independientes, yo lo pondría más que independientes, fueron La Park y Dr. Wagner Jr. Y que por los independientes, complementando, El Hijo del Santo, Blue Demon Jr., Rayo de Jalisco, Solar, Negro Navarro y el Hijo del Rey Misterio, entre otros. Que bueno, es un cartel bastante nutrido, por así decirlo. Es un cartel que bueno, si lo comparas, podrías ponerlo a nivel de los carteles que tuvo Todo por el Todo el año pasado. Uh-huh. Que los nombres pesan y que bueno, se destaca el hecho de que los luchadores del consejo compartieron el cartel con Blue Demon y con el Hijo del Santo. Digo, al final creo que ya no lucharon en... No los pusieron en mismas luchas. Eso era parte del convenio. Pero ¿qué pasa aquí? Que bueno, si están más o menos familiarizados con el ambiente luchístico, pues el asunto aquí es que este cartel es prácticamente imposible de ver, ¿no? Nunca vas a... Al menos aquí en México. Al menos aquí en México, exactamente. Es prácticamente... es utópico pensar que esta clase de cartel se pueda dar aquí en México, al menos. Recordar que el consejo no, digamos que... El consejo simplemente no permite que otros luchadores de filas independientes o de otra empresa se estén combatiendo en el mismo cuadrilátero con sus muchachos, y así sucesivamente con AAA, y así sucesivamente, bueno, los independientes en donde les llamen, ¿no? Exacto, por mí no hay los problema. Contraten. Entonces, es lo malo de estar, bueno, es lo malo de las empresas mexicanas, es algo que se vio muy marcado, no sé, estoy hablando a mediados de los 90s, en donde realmente ya después pusieron muchas barreras, pusieron muchos no lo hagas, porque si no te voy ya. Entonces, exactamente. Y hasta el momento sigue, ¿eh? Ah, exactamente, hasta el momento sigue. Esta lucha ayudó muchísimo a la comunidad luchística y a la comunidad de la afición. ¿En qué sentido? En el sentido de ver que realmente estos luchadores están en una misma hilera, en una misma fila, que es la lucha libre. La lucha libre mexicana es una de las más ricas, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Bueno, abajito y a un ladito, no muy abajo, está la lucha japonesa. Exactamente. Pero nada más por ser nación. Exacto. La pongo nada más un pasito arriba. Dentro del sentimiento patriótico. Exactamente. Reconociendo, sin dejar de reconocer lo que se hace en otros países como Japón. Pero bueno, ¿a qué me refiero también? De que los aficionados, después de esta lucha que se llevó en Los Ángeles, California, tuvieron la inquietud y el interés de expresar su emoción y su interés por la lucha libre mexicana. En este sentido, ellos hablan de lo bueno y lo malo que tiene. Lo bueno son sus luchadores, lo malo son las políticas que las empresas encierran dentro de sus filas y que no dejan disfrutar al pueblo, así lo ponen ellos, lo que es realmente este destello de alegría y de pasión por un deporte que es la lucha libre. Ellos dicen del por qué los precios en ocasiones son muy altos, es cierto, dependiendo la arena y dependiendo del cartel, a veces los precios, y si vemos al Hijo del Santo y Blue Demon Jr. dentro de un mismo cartel, pues sí se van a elevar unos 200, 300 o 150 pesos dependiendo de... Por ejemplo, aquí en la ciudad de Puebla estamos hablando de que tenemos localidades de 70 pesos. Hasta donde yo me quedé, andaba en 60 pesos. 60 pesos y palcos, 150 hasta adelante. 60 pesos palco, 80 o 100 en medio y 120 hasta abajo. 120 hasta abajo. En ringside, por así decir. Donde, si hacemos memoria antes, pues los precios simplemente no pasaban de 100 pesos. ¿No? Bueno, desde que yo vivo aquí en Puebla ha sido de ese rango, ¿no? Exacto. 50, 60 el palco, 80, 100 en medio y 110, 120 abajo. Pero bueno, también aquí vamos con esto. De que hay buenas entradas, no podemos decir que no, ¿no? El Consejo Mundial de Lucha Libre recauda mucho en la Ciudad de México y en sus distintas arenas. Sin embargo, ¿qué pasa? Este ingreso no se ve reflejado en las instalaciones de sus inmuebles. Por ejemplo, la Arena Pueblo. No es una arena que... Ya, tampoco digo que tenga acolchonado todo y que tenga... No. Pero sí, por ejemplo, el mantenimiento de sus instalaciones, de sus butacas, de las rejas de protección, de todo. Simplemente que al entrar digas, no manches, está cuidado y está muy bien. No queremos que tenga brillantes ni diamantes, simplemente que las instalaciones estén idóneas para el público. Sí, no, están bastante decentes desde la última vez que fui, que ya tiene rato, por cuestiones, ya saben, económicas. Pero de pronto dices como que le hace falta algo, ¿no? Ah, eso sí, depende de la localidad ahora, donde estés. Por viva voz de algunos luchadores que conocemos nacionalmente poblanos, sabemos que sus ingresos ya no son como los de antes también. No. Ya ahorita ya son, no raquíticos tampoco, sin embargo sí se vio el cambio de sueldo, ¿no? Entonces es otro de los puntos que toman también los aficionados y la gente que vivió esta experiencia luchística en Los Ángeles, y que incluso los mismos luchadores han de haber tomado en cuenta esto, ¿no? ¿Por qué no puedo luchar contra mi mejor contendiente? ¿Por qué no decirlo contra mi ídolo? Sí, exacto. El Solar contra Atlantis. ¿Por qué no podría estar uno mano a mano tú y yo? Estaría bien sabroso. Sí, ¿no? Y fíjate que uno de los principales promotores de que, bueno, se unan empresas y todo eso ha sido AAA. Pero curiosamente, pues también AAA tiene sus detallitos por ahí con otros luchadores. Recordar que el Hijo del Santo metió una demanda con AAA porque no le avisaron que iban a vender DVDs y están explotando la imagen del Santo para vender esos DVDs. Que él fue uno de los. Fue el protagonista de ese Triple Manía, creo que fue el 17 o 16, el que llevó el Hijo del Santo a salvar a AAA. Entonces, ¿qué provocó esto? Bueno, Omar ya lo mencionaba, el lunes, si no mal recuerdo, fue por alguien de Superluchas, fue uno de los escritores que colabora con Superluchas, que empezó a promover este hashtag, la lucha libre DVD, en Twitter. Y todo el mundo empezó a participar, desde gente de Superluchas, desde gente que promotores, principalmente Dorian Roldán, luchadores y todo eso. Entonces fue, provocó todo esto, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pues como que todo el mundo coincidió en que debería de haber una unión, deberían de olvidarse de los vetos, deberían de olvidarse de, no de los Albertos, sino de que le prohíben a tal luchador luchar con alguna empresa, ¿no? Algo así. De vetarlos, o sea, exactamente. No de los Albertos, perdón. Entonces, creo que eso sería un ejercicio bastante interesante. Claro. Digo, obviamente, en las intenciones y las ideas todo suena muy bien, pero como que algunos de los principales protagonistas de nuestra lucha libre son demasiados orgullosos como para que lleguen a un punto medio en el que digan, los bueno, empresarios quieren decir, es mi territorio y no el otro. Exacto, por así decirlo, ¿no? Porque si por ejemplo algún día le preguntas al hijo, por lo general es lo que más ves, ¿no? Con el Hijo del Santo en Twitter, oye, ¿por qué no vas en el consejo? No me pagan. O oye, ve a AAA, no, tampoco me pagan, aparte de la demanda, ¿no? Entonces como que es encontrar un punto medio entre luchadores, empresarios y todo eso, ¿no? Porque no se le puede cargar todo al empresario. Me imagino que Blue Demon Jr. y el Hijo del Santo, por ser nombres bastante pesaditos y con cierta con una muy buena trayectoria en nuestra lucha libre, pues no han de cobrar nada barato. No han de cobrar nada barato por su trabajo, creo que. Exacto, lo vale. Lo pone, exactamente, lo vale. Exacto. Y desgraciadamente, yo creo que también esto pasa a los luchadores porque las mismas empresas no les dieron ese lugar que tal vez tendrían que tener. Pero exacto. Bueno, de esto y más, seguimos en el siguiente bloque. Está calientito, está muy rico esto. No se vayan, estamos en la Cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la Cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Vamos a mandar unos saluditos a todos aquellos que nos estén dando play. Pues sí. Digo, porque es la grabación, ¿no? Sí, Entonces, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Esperemos ya estar en forma y en vivo aquí en la Cavernaria. Pero por lo menos no decimos fechas. No, exactamente, no decimos fechas. pero esperemos pronto ya estar en la frecuencia en vivo para poder estar con todos ustedes y disfrutar de la lucha libre. Pero bueno, seguimos con este tema. Una disculpa, si escuchan algo de fondo, es que estamos construyendo la otra cabina. Sí, entonces... estamos ampliando las oficinas. Sí, exactamente. Pues no podían esperar más. Entonces... Ahora están echando el revocado. Ajá, exacto. Están tirando aquí la harina. La tierra para... Ustedes saben, ¿no? Por eso se los pedía yo. O sea, la construcción, sí. No podían esperar, les dijimos que otro día. No. Qué joven, si no se me cueja. Bueno, pues entonces de una vez échalo. Órale, pues, ¿no? Ni modo, ¿qué se le iba a hacer? Entonces seguíamos, estábamos hablando de esta función que hubo en California y todo lo que provocó. Y que fíjate que una de las reacciones que provocó en la gente al saber que se iba a dar esta función con luchadores del consejo y con luchadores independientes fue como que fraude, ¿no? Todo el mundo pensó en el fraude. Pero ya que el hijo, creo que al menos yo la referencia que tengo en cuanto a de estos luchadores es al hijo del santo. Él empezó a anunciarlo ya como tal, entonces como ya agarró, sí, ya agarró un poquito más de credibilidad. E inclusive él narra en su columna de esta semana en Record, que chequenla, es muy buena, que ni él mismo creía que este cartel se fuera a dar, que a la mera hora los luchadores del consejo no los iban a dejar ir. Pero me imagino que el promotor que organizó esto en Estados Unidos le ha de haber llegado al precio al dueño del consejo. Y entre otras cosas, pues bueno, aparte del precio, una de las condiciones que pusieron era que los luchadores del consejo no lucharan con el hijo del santo, Blue Demon Jr., que a la mera hora la estelar fue el hijo del santo y Blue Demon Jr. enfrentándose a Dr. Wagner y La Parte, si no me equivoco. Entonces fue un cartel bastante interesante, entre otras cosas provocó esta reacción en Twitter, que debe de cambiar en la lucha libre, que si los empresarios, que si le bajen a los precios a las entradas, que si los luchadores deben de mejorar más su técnica, que si no se dejen de copiar las cosas que hace la lucha americana. Entonces fue un montón de cosas, fueron dos días bastante interesantes de propuestas, lo que duró este hashtag como trending topic en Twitter, pero es de esas cosas que dices, bueno, ojalá no quede simplemente en buenas intenciones, ¿no? Ojalá que en algún punto puedan llegar a coincidir, digamos que no se queden en blanco y negro, sino que ojalá puedan coincidir en algún tono de gris, que son muchos, ¿no? Entonces, ojalá que no quede en eso simplemente, y sobre todo que sea en beneficio, no solo lo vean en un beneficio económico en un futuro, sino que lo vean como un beneficio para la lucha libre en general, que en los últimos 5 o 6 años ha perdido bastante terreno frente a la lucha americana. Entonces, repito, ojalá que no se quede simplemente en un en buenas intenciones, en palabras y todo eso, y que tanto como luchadores y promotores pongan de su parte para que la lucha libre mexicana recupere el brillo y el poderío que alguna vez tuvo en nuestro país, y por qué no solo en nuestro país, sino que se expanda en el mundo. Claro, exactamente. Si pudiera darse todavía más en el mundo, volveríamos a decir lo mismo. Las empresas y los empresarios, y algunos luchadores, que lo que comentaba y le platicaba a Paquito es que estos luchadores tienen que poner ya sus restricciones, sus condiciones, porque así las empresas los han creado, ¿no? Tal cual, si yo no te pido y no respetas lo mío, yo no voy a respetar lo tuyo. Desgraciadamente, exacto, eso es a lo que se ha caído. Pero bueno, esto fue la voz de la... Ahora sí que fue la voz de la afición. Espero realmente, como ya lo dijo Paco, pero creo que está bien recalcarlo, se tome en cuenta, no se quede nada más en una charla de un momento, que no, por cierto, no fue un momento, fue una charla bastante extendida. Sí. Fueron dos días de trending topic. Exactamente, imagínate, fueron prácticamente 18 horas según lo que registraron. Algo que superó las expectativas, más que nada en la red, al menos aquí en la Ciudad de México. En México fue trending topic. Imagínense. Entonces, a nivel nacional se alcanzó bastante popularidad. No, que esperemos que no nada más tenga esa popularidad, sino que se tome en cuenta y se trabaje en ello para recuperar lo que es uno de los mejores deportes que tenemos en México. Exactamente. Y bueno, estuvo todo esto de las noticias ajenas a las principales empresas de lucha libre en nuestro país. Vamos a otras noticias. Vamos con... Ya está echando la mezcla, carnal. Ándale, pues. Ve y supervísalos, no, no es cierto. Vamos a empezar con el consejo. Vamos a continuar más bien con el consejo. Que, ay, Dios mío. Que la semana pasada hablábamos de que iban, sí fue la semana pasada, sí fue la semana pasada, iba a debutar un nuevo luchador extranjero, por si no lo había notado, llamado Thunderbird. ¿Qué? Ya empezamos mal. Thunder. Que a la mera. Sí, porque que a la mera. No lo voy a editar, sí, eso no. Va limpiecito, tu grosería va ahí, ¿eh? Entonces tenía nombre de carro lujoso, hijo. Exactamente, tenía nombre de carro convertible de marca americana de los que se hizo famoso en los 50, 60. Si no lo ubican, pues bueno, no creo que haya sido el cambio de nombre por eso. A final de cuentas, viene un problema legal cuando usas un nombre que está relacionado con lo que tú haces, ¿no? Entonces, si por ejemplo, creo que sí ha de haber. Si llega este Thunderbird y ya hay otro Thunderbird, no sé, en Chihuahua o en Monterrey, seguramente ahí hubo un problema. Entonces, a final de cuentas, ya no va a ser Thunderbird. Olvídense de Thunderbird, a pesar de que lo presentaron como con ese nombre, simplemente va a quedar como Thunder. Así de simple. Y fíjate que hasta eso, por eso tenía mis dudas, revisé bien el promo en el que lo presentan. Nunca dice Thunder. Nunca dice Thunderbird exactamente, simplemente dice Thunder. Pero lo curioso... Oh, me acordé de los Thunderbirds. Sí, chido. Perdón. Y lo curioso es que en la misma página del consejo lo presentaron como Thunderbird en su momento. Y una semana después, en la Arena México, el pasado viernes, salió al final de la lucha semifinal, nada más para que la gente lo conociera, y se presentó como Thunder, simplemente así como Thunder. Entonces, ya empezamos mal en ese sentido. O sea, sean congruentes. ¿Por qué no previeron ¿por qué no pensaron en eso desde el principio? ¿Por qué no investigaron si había otro Thunderbird? O la razón que haya sido por el que cambiaron del nombre. No, eso no se hace. Está mal. Ya empezó mal en ese sentido el consejo. Ojalá que más adelante no salga que, ay, si realmente existe un Thunderbird y el equipo es similar o idéntico al Thunderbird que llega a aparecer, ¿no? Ojalá que no sea por ese lado y que, bueno. Ya, ahí fue como una queja, pero bueno, en cuanto al luchador como tal. Exactamente. Ya hablábamos precisamente que esta semana iba a debutar en la Arena Puebla. Pues debutó bien el chavo. Bueno, uh-huh. Ni tan chavo, que ya se ve. Ya se ve medio rucón. Es australiano, eso sí lo pudieron confirmar. Es australiano. Entonces, este lunes le tocó estar en la Arena Puebla. Le tocó hacer equipo con La Máscara y con Rush. Debutó como técnico. Entonces, le tocó enfrentar y le tocó estar en lucha estelar. O sea, no, nada de preliminares ni nada. Órale, directo a las estelares. Le tocó estar contra El Terrible, Mephisto y Averno. Entonces... Que por cierto, según la crónica, según lo que aquí nos narran, le dieron una repasadita por las cuatro esquinas. Thunderbird tuvo inicio con el pie derecho, así lo ponen. Y que la afición poblana, bueno, tal cual se sorprendió de ver a este luchador, ¿no? Por el físico bien trabajado que tiene. No creo que sea nada chaparrito, mi compadre. No. Entonces, al parecer el cuate se soltó bien en el cuadrilátero, hizo buenas maniobras y derrotando al bando de los rudos, llévanos la victoria. Y así es como empieza Thunder. Thunder. Sí, Thunder, hay que acostumbrarse. Creo que es extranjero. Ah, sí, es australiano. Entonces, es australiano. Sí, ha de ser extranjero. ¿Tú crees? Veamos qué tal funciona ahora con las demás luchas. Vamos a ver qué tal se desempeña. Vamos a ver qué tal. ¿A quiénes le van a poner? ¿No? No hay nadie que. Lo más cercano. El más cercano que podría estar físicamente. No, Strongman ya ni está aquí. ¿El olímpico? El olímpico podría ser, pero no tiene la misma altura. A lo mejor el terrible, que sí es bastante alto, pero físicamente sí, sí se está queda. Chonchito. Bueno, está chonchito, pero sí, si lo comparas con Thunder, pues sí, sí, no. Sí se queda corto, perdón. Y bueno, inclusive este luchador no es tan ¿cómo se dice? No tiene el físico que tenía, por ejemplo, Strongman. Muchos se lo imaginan así, pero como que este está más delgadito. ¿Será porque Strongman es un poquito más chaparrito? Ha de ser eso. Entonces, digamos que es directamente proporcional a la altura. Entonces, este cuate está lógicamente más alto. Ha de medir que como 1.90 y algo. Está cerca de los 2 metros, supongo. Uh-huh. Viendo aquí la comparativa con la máscara. La máscara está como que entre el promedio 1.70, 75. Sí, ya llegar a los 1.90, cerca de los 2 metros este cuate. Eso sí, de que pesa más de 100 kilos, pesa más de 100 kilos. Uh-huh. Y bueno, veamos qué tal funciona Thunder y que dé buena lucha y que dé buen espectáculo, porque la gente lo recibió bien. Exactamente, sí, que hasta el momento todavía no se va a presentar en la Arena México. Todavía no. Curiosamente lo van a mandar a ruletear a otras partes. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque ya. Sí, nuestro último bloque. Nuestro último bloque. Sí, vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, nuestro último bloque. Ya nos vamos, ya casi nos vamos. Sí, ya casi nos vamos. Bueno, continuamos con noticias del Consejo. Triple A han dado calladita. Ah, ya ni te dije por qué los otros dos son independientes. Nada más paréntesis, se me ve el avión, sí, okay. Rápido paréntesis de AAA, se rumora que Dr. Wagner Jr. ya no forma parte de AAA, okay. Se le puede considerar como independiente, inclusive rápidamente me di una vuelta por las próximas fechas de AAA y no está anunciado Dr. Wagner en ninguna de las próximas fechas, entonces... Se podría decir que tanto... Bueno, a la par ya se sabía que era independiente. Sí, sí, sí, claro. Están y las con... filas de AAA, pero por... Hay chamba, nada más. Exactamente, ¿no? Contratan ahí, ajá, y él quiere trabajar ahí. Entonces, Dr. Wagner, en lo que va de enero... Bueno, en las funciones que hubo en enero y las que chequé de febrero no estaba anunciado en ningún... Entonces, a ver qué pasa. Es un rumor, pero como que a lo mejor está de vacaciones o algo así, pero bueno... Puede ser, entonces. O me lo pusieron de vacación. Exactamente, ¿no? Entonces ahí estuvo ese paréntesis, disculpen. Seguimos con el consejo. Que el pasado martes se armó una eliminatoria para sacar al nuevo campeón semicompleto que dejó vacante Rush. Que a la mera hora no ganó nada. bueno, como no, una paliza. Sí, bueno, sí, le dieron una buena zarandeada. Y todo eso, pero que él iba por todos los campeonatos y todo eso, bueno, no, en fin. Y al final los dos luchadores que se iban a enfrentar por este campeonato fueron Volador Junior y el Rey Escorpión. Que su servidor se equivocó y pensó que iba a ser la lucha por este campeonato iba a ser el pasado viernes en la Arena México. Y no fue hasta antier, en la función del martes popular, que creo que sí está denominado en la Arena México, y que bueno, fue una lucha polémica otra vez. Se están poniendo buenas las luchas los martes en la Arena México. Hay nuevo campeón, obviamente, terminó ganando Rey Escorpión. Uh-huh. Pero lo polémico viene en que usé una variante de martillo negro. Entonces ya se está poniendo de moda esa variante del martillo negro. Es que para que No es el martillo negro, no es. Punto. No. Entonces, no es ilegal. Entonces, ya no viene. No es martinete, no pasa. Entonces, ¿cuál es tu bronca? Es que creo que la bronca viene en el cómo cae y en el qué se castiga. Qué se castiga. Entonces, cuando cheques el luchador que lo recibe, ¿no? Cuando cheques tu reglamento y pongas qué zonas no castigar de cierta forma, me dices. Bueno, eso, de hecho, es buen punto. No es solo un movimiento, sino que se debería de castigar. Eso, oye, eso es un buen punto. Bien, bien, Omarcito, bien. Eso es todo, se te prendió el foco. Aquí la polémica vino en eso, ¿no? Que aplicó el martillo negro y al final este Volador Junior salió en camilla del cuadrilátero. Entonces, como que ahí queda la duda. Y recordar que Rey Escorpión ya había vencido a Black Warrior de esta misma forma. Hace 2 años. O sea, es su fatality ya. Sí, es su fatality, por así. Si lo quieres ver así, es su fatality. Entonces el problema, pues, no es tanto que... Bueno, sí, el problema es que lo aplica, lo que castiga, y ya van 2 veces que al luchador que lo recibe sale encamillado. Entonces, hay ese detallito, ¿no? Para el consejo. Pero está chido, ¿no? Sí. Pones a pensar, a ver, espera. ¿Qué? No es martillo negro. Exacto. Castiga una zona del cuerpo, lógico. Pero no es martinete. No es martinete ni martillo negro. Entonces, ¿qué onda? Pero ¿por qué salió encamillado? ¿Y por qué le tuvieron que poner collarín y todo eso, no? Casi, casi. Oye, eso es un buen punto. Eso es un buen punto porque a menos que regulen eso de la lucha... Claro, se podrá hacer las variantes. Esa variante se va a poder seguir aplicando, ¿no? Pues, digo, al final también ya es también percepción del referee, pero... Pero bueno... Con todo respeto para los referees que están en el consejo. Al menos de que te esté refiriendo el negro Navarro, ahí sí me respeto. Sí, no, ese cuate, si no se le va ni una. Sí, no, pero para la mayoría de los referees que están en el consejo actualmente, les cuesta trabajo tirarse para contar las 3 palmadas. No digo, obviamente, con todo respeto, ya cierta simplemente no se puede y todo eso, ¿no? Ya no se tiene la agilidad que se tenía antes, pero bueno, cuestión de percepción. Entonces ahí estuvo un nuevo campeón de peso semicompleto en su versión del Consejo Mundial de Lucha Libre, Rey Escorpión. Venció a Volador Junior el pasado martes en la Arena México, que insisto, el consejo le está dando mucha importancia a las funciones de los martes. Ojalá que pueda encontrar un nivel y le pueda dar importancia a todas las funciones que organiza en una semana el Consejo Mundial, pero bueno, ahí estuvo. Esto fue el pasado martes. Ya para terminar, vamos a comentarles lo que va a pasar en Arena México mañana. ¿Qué tiene de atractivo? Pues bueno, se va a celebrar una edición más del torneo Reyes del Aire, al menos en su primera fase, que veo algunos de los participantes, y sí, de plano digo, estos que hacen aquí, que bueno, vamos a comentárselo. Bueno, sí. Algunos sí, como que por el físico más que nada, ¿no? Y por su forma de luchar. Pero bueno, ahí les va. La Sombra, todo bien hasta ahí. Titán, todo bien hasta ahí. Rey Cometa, todo bien hasta ahí. Estuca también. La Máscara. Y aquí viene mi primer problema, el Hijo del Fantasma. Como que sí, no, lo veo tan... No lo veo muy del aire. Exactamente, yo no lo veo muy volador. Sí, no hay otra forma de decirlo. Lo veo más como un luchador a ras de lona. Pero bueno, Delta, el Sagrado lo veo como en un punto intermedio, pero lo veo más tirado hacia un luchador a ras de lona. Averno también, como que no me cuadra como un luchador volador. Dragón Rojo sí podría ser. Pólvora. El Felino... No, el Felino... El Felino se me hace más luchador. Es ágil, pero... Exacto. Nada más. Exacto. No es de vuelos, no es de... Exacto. No, es ágil el tipo. Exacto. El tipo es... El señor es ágil. Sí, sí. El señor es ágil. Hasta ahí. Oh. Aguas, no te describes. Mister Águila tampoco, digo, tendrá el nombre del águila, pero... No, fíjate que hasta eso, para el físico que tiene y que está un poquito pesado y todo, sí se le da a volar. Euforia como leve. Tampoco, leve. Sí se me hace más técnico que volador. Pero, por ejemplo, Euforia, sí te lo creo un poquito más que el Felino. Bueno, eso sí. Es como que raro, ¿no? Los nombres que les hemos... Bueno, nada más para completar la lista. Euforia, Mr. Águila, Namahagüe y Tiger. Son los que completan esta primera fase del torneo Reyes del Aire. Algunos nombres no, simplemente sí, no me cuadran. Pero bueno, de que van a dar un buen show, van a dar un buen show. Sí. De aquí, mira, ¿quién te podría decir que...? La Sombra, sí. Sí, La Sombra, a pesar de que ya le subió de pesito, ya pero todavía sí, la libra. Exactamente. La Máscara también como que me late. Titán, porque me cayó la boca y lo hizo muy bien y me agradó eso. Uh-huh. ¿Quién más? Puede podría ser Pólvora, tal vez. ¿Cree? Estuca. No, más bien, creo que mejor. Es. Yo digo que queda entre La Sombra y Rey Cometa, tal vez. Uh-huh. Eso, como que en un caso muy extremo. Y a lo mejor por un rudo, el que te podría decir que podría quedar es Dragón Rojo. Ajá, Dragón Rojo. Porque de ahí en fuera, como que los otros nombres no. A lo mejor nada más Tiger, me cuadra. Tiger no lo he visto luchar tanto. Me quedo con Dragón Rojo, sí, tienes razón. Dragón Rojo, ¿no? Entonces, mañana empieza la primera fase de este torneo. A ver qué tal está. Al menos a un servidor no le cuadra algunos nombres. Como que los aventaron así como para completar, espero que no haya sido el caso, pero me deja esa impresión. Y seguramente creo que el gran ausente va a ser Místico 2. Va a ser el gran ausente. Él sí, para que veas, es un luchador aéreo. Él tendría que estar pero, ahí. Pero... Bien, bien, síguete lastimando el hombro, papá. No, yo creo que, bueno, me quedo con mi teoría de que lo forzaron a regresar. Pero bueno, no le des excusa. No, bueno, también su físico no le ayuda. Está muy flaquito, estará marcado y todo lo que quieras, pero en comparación de otros luchadores, sí le falta peso. Me lo están comiendo, mi compadre. Sí, ¿no? Y bueno, nada más para completar el cartel, una lucha estelar bastante atípica, por así decirlo. Shocker, Rush y Máximo se van a enfrentar a Último Guerrero, Terrible y Mephisto. Ahí está. Es lo malo de tener a todos los luchadores en un solo torneo. Casi todos los luchadores están ahí. Y bueno, mira, aquí nada más le voy a los rudos, porque del lado técnico se salva Shocker. Uh-huh. Pero Rush y Máximo nunca te ha cuadrado, no, Máximo. Sí, de hecho. Nunca te ha cuadrado. Entonces, Último Guerrero, espero le dé muchas nalgadas a Máximo. Terrible se echa otra vez al Rush. Y Mephisto, pues al Shocker, supongo que ahí va a estar parejito. Bueno, ahí estuvo, creo que sería todo. Sí, es todo por esta semana. Disculpen si este último bloque les pareció un poquito más corto. Es la ventaja de hacer esto en forma de podcast. Pero bueno, muchas gracias a toda la gente que se conectó para escucharnos. Opa. Saludos a todos. Esperemos que estén muy bien. Cuídense mucho este fin de semana, domingo de Super Bowl. Domingo de Super Bowl. 3 de febrero, estamos hablando de los Cuervos de Baltimore enfrentándose a los 49 de San Francisco. Vamos, 49. Solo por ESPN. Perdón. No, eso es en todos lados. En fin, eso es en todos lados. Eso es lo bueno de ese partido. En fin, muchas gracias. Yo soy Francisco Arreola. Ya saben, los esperamos la próxima semana para que nos den play en cuanto está el programa subido. Sí. Y así, ¿no? Entonces, muchas gracias de nueva cuenta, Omar. ¿Algo que quieras agregar? Nada, simplemente agradecerles, de verdad agradecerles, que sin ustedes esto no sería posible. Bueno, sí, la neta, sí, le estaríamos haciendo más galleta para que nos escuchen. Sin nosotros tampoco esto sería posible, pero, no. Pero se agradece que nos escuchen, a de eso hecho, se refiere. De hecho, fin de semana, disfruten el Super Bowl a todos aquellos que les gusta el fútbol americano. Pues nada más, lo que quieran, háganlo bien, por favor, cuídense mucho. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Gracias. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.